sexual. El doble espíritu. Creencias, leyendas y mitos de los nahuales en la Chinantla. El doble espíritu. Yo me llamo Reinalda Gutiérrez Montero, ama de casa, y también lo hacemos de artesanía. Y también la bebida típica de la región. Aquí la sesión cuarta, San Lucas Oigla. Por eso mi wipí tiene águila de dos cabezas. Así se llama, no sé a dónde va más otro tanto cuento, no sé, hasta ahí nomás llega yo. Pero este cuento que nos acaba usted de platicar es sobre el origen, cómo se da lo que es el símbolo que lleva el wipí, porque platica usted sobre el águila, ¿no? Que esta águila encontraron desde un principio en una loma que es de dos cabezas, y esta águila pues empezaron a agarrar a los niños, entonces y robaban los niños, no sabían de dónde iban los niños, y empezaron la gente a investigar, a ver dónde cae el águila, hasta descubrir que es águila de dos cabezas. Es lo que da origen a que Su huipil que ella porta es águila de dos cabezas. Es el símbolo que significa también parte de su huipil. Cómo da origen a través de una leyenda, ¿no? De la águila de dos cabezas. Y otro cuento es de conejo. Este cuento de águila de dos cabezas también sigue otro poquito, porque yo no hablé de árbol. Árbol se llama, que hacemos huipí también en medio, aquí lo pone este árbol de Fualito, pero no sé cómo se llama, Asnanasi. Llega toda clase de pájaros, donde espera en la noche todos los animales. Es ahí donde hace su nido también los animales. Por eso también los huipiles, hay varios pájaros de dos cabezas y pájaros de Laila, en Maí, esa es Lilúa, ¿no? Ya la son las bichos, la son. Y coñita, y la u. No, malo, ja. La son, la son, la son, vila. Ya la son, Maí. La son tan cuadra, ja, la tan se mueve, ja. Lo guarda, mi huipí. Paloma, grande. También tiene. Cuatro, na chilicua, quien na chilicua de lina, na, ni que así, de ese cuento del águila de dos cabezas, hay un árbol que donde estaba ese águila de dos cabezas. Mami, maja, y mozga. No ni va, la va no ni orige. Y ha ma gua. Ma dia ho se mi za mo. Se mi ma yo so se mi za kyan. Ta ha la mo ma ha la za sen. La zo ni e. Ma di lu an. Wo sa la li la ha za an wa sa ha za e za. Tan ta kya chi na ala mo ma ha ma mo dai da san la lai le na ya la han za nya na na we es mo na analiza es mo na ala ne hua tu ba ne hua digo ne da san cosa ni cosa ni no ma no sabe pero yo hago investigando y yo pienso, ¿por qué hay ese animal? ¿Por qué nosotros hacemos? ¿A dónde viene? Porque viene a través de la sabiduría de Dios mismo, de Dios, cómo vamos a guardar nuestro huipil para que se viste bonito, diferente, no es lo mismo, va a ser lo mismo, sino hay bastante figuras, varias figuras. Hasta que no se puede contar, no, tengo bastante. Tengo mantel donde tiene ese animal, caballo, también gato, también ardilla. Y desde animal chiquito, mediano, pollo. Guajolote, toda clase. también es muy mañoso, también sabe defender este conejo. Cuando llega otro animal, él dice, conejo, ¿qué estás haciendo? De español. Pero ahí llegó una gallina. No sé qué animal llegó primero, ese se olvida. Dice que pasa por dentro, porque estoy haciendo comida. Y De esa gente que hizo favor a levantar ese palo para que no esté sufriendo, porque dice que tiene mucha sed y tiene hambre, va a buscar qué comer. Así está pidiendo favor a quitar ese palo grande. ¿Qué hizo Culebra? Comió de esa gente que hizo favor. Así que hace favor. Y se mata esa gente que hace el favor. Es un favor que hizo. Hasta ahí nada más sé. Como yo no sé, yo no vive sobre cuentos. Nada más es que no me gusta contar de esa cosa, porque yo tengo otro que saber. Ya no cabe la cabeza de ese cuento. Por eso no sé muy bien, como yo no graba bien cuando mi abuelo le cuenta puro cuento. Hay bastante cuentos contaba mi abuelo. Se llamaba José Gutiérrez. Así ya va de cáncer. Otro día que voy a recordar, porque nada más no es cuento, le contaba cuando salió aquí de este pueblo y fue a Monterrey, fue a Puebla, donde fue a, porque viene gente de afuera a quitar la tierra, por eso fue a matar a esa gente. No hay cuento, no sé qué, cómo se llama, puede llamar. También contaba cómo lo mata esa gente de afuera, extranjero. Cuando venía esa gente que viene y se así llamaba a la gente, gente de zapato, gente que fue a Tegusmi, Tazumá. Así llamaba Tazumá. Pero yo pienso que gente que tiene zapatos, no sé, o botín, no sé qué es lo que lleva a esa gente. Y como gente de indígena no tenía nada de, no usa nada de zapatos ni guarache, así va en el caso. No lleva nada. Y venía hasta acá de esta comunidad. Y lleva a esa gente a hacer daño con las mujeres. También se mete la casa a hacer mal. Entonces no se vale de esa gente. Por eso su esposo, su marido, que fue porque el presidente o municipio que mandó a esa gente para acá, para que no viene para acá, porque se va a quitar toda la tierra. Ya no tenemos a dónde a trabajar. Así pasó. Nada más hasta ahí, porque, como yo digo, no sé muy bien, no sé mucho cuento, pero sí recuerdo cuando un cuento de un señor, también un señor vivió un tiempo con sus hijos. Pero cuando una fiesta de Todos Santos, dice sus hijos, ¿por qué el papá está así sin hacer nada? ¿Cómo la gente, toda la gente que está adornado su altar, donde pone toda clase de comida, de todo tipo de fruta, pan? Donde puede uno hace a poner el altar, porque va a haber fiesta de Todos Santos. Por eso le dice, ¿por qué tú no haces nada? Porque ya se murió su mamá. ¿Qué va a comer mi mamá cuando llega a esta casa? No, dice, ella no hacía nada. Que come este piedra que tenía ahí donde hacía su tortilla, su comida, que come esa piedra porque ahí estaba todo el tiempo, no hacía otra cosa más que ahí Pues esa señora es pobre. Y como no tiene dinero, ¿qué van a hacer otra cosa si no tiene dinero? Nada más hacía tortilla o frijol, cocía frijol y tenía la olla, cazuela, plato, nada más. No tiene mucha cosa. Hasta ahí se. Pero sí existe esa gente y existe creencia también. Pero para mí ahorita ya no hago caso otra cosa mala. Nada más estoy estudiando la palabra de Dios, cómo es Dios grande, cómo es Dios lo hizo en el mundo, cómo Dios quiere mucho a nosotros, pero también existe mal. Hay toda la cosa. Existe bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Pero nosotros ya no vamos a seguir cosas malas, sino vamos a estar con Dios, a ver qué nos dice Dios, qué enseña Dios. Eso es lo que estoy ahorita. Como yo ayudé a mi abuelita, que tenía yo dos abuelitas, sabía hacer, que sabía o que pertenece a ese grupo de ancianitas. Como yo digo, la esposa de ese que hizo fiesta de mayordomo, ese van a valer mucho a la comunidad, al pueblo. Otra gente no se puede meter así nada más, sino tiene que a llamar, tiene que invitar a esa gente. Si uno que quiere hacer boda o quiere hacer otro fiestita, pues tiene que llamar a esa gente a tomar en cuenta. Porque esa gente es gente grande, gente ya sirvió a pueblo, ya trabajó un tiempo para el bien del pueblo. Porque si uno hace bien a Dios, sirva a Dios, es para todos, no para uno. Por eso lo toma en cuenta. Hasta municipio también lo toma en cuenta esa gente que había antes. Ahorita ya no existe ninguna de esa gente. Ya no va a llamar que viene el anciano, que viene, que hay un grupo de esa gente, tanto a los hombres y a las mujeres, los dos seres lo hacía respetada.